Aviso urgente. Nos embargan. Tenemos pocos días para vaciar el almacén antes de que se lo lleven y tú eres quien más se puede aprovechar de esta situación. Cheslón desde 199 euros. Sofás desde 99 euros. Colchones desde 39 euros. Antes de embargar, preferimos regalar. No lo dudes y ven a visitarnos en Avenida de Sevilla 76, junto a la parada de autobús en Los Palacios.